El Mesías, león para vencer, se hizo cordero para sufrir. Se hizo cordero y descendió a los infiernos en busca de la oveja perdida, y con ella subió al cielo. Y la hizo entrar en la casa del Padre, el Mesías.